¿cuáles son los sentidos? Gusto, olfato, tacto, oído, vista. Y además, pensamiento y sentimiento. Decimú con los 7 sentidos. www.lavaca.org. El horizonte, el sol, el aire. Creemos en dioses que existen. Decimo. Decimo, agita después de escuchar. 7 y 24 en la Argentina, una hora menos en el oeste del país. A los pibes no les importa nada. ¿Y cómo querés que me vaya? Algo habrá hecho, Mejor. Decimu. Desprogramate. De un solo golpe seca lo que sobra. Vienes de un sitio que ahora está ardiendo. Las palabras son como los testigos. Se quedan mirando, se quedan diciendo. Una vida sola solo dura tiempo. Un lugar y un modo te traerán recuerdos. Las vasijas llenas están esperando que llegue la mano que rompa el silencio. En este concurso no hay fallos ni aciertos. El verdugo usa lo que está pasando. Si se une la gente, si pide un deseo, la matriz se abre y regresa el viento. Los cambios de horario son solo una ruta. Las virutas vuelan y las cogen otros. En el aire ahí donde tú caminas, comen los que odian y los que perdonan. Date cuenta, date cuenta. Para conocernos, baja aquí a por agua, te voy a dar leña pa' que un pueblo ande. Necesita fe, vuelva a conquistar todo lo que perdiste. Las miradas frías ya no me derriten. Piensa en lo que dije, piensa en la medida. Árboles frutales girando en la noria. Si no abres tus brazos no podrás sentirme. No me duele nada porque ya no tengo cuerpo. Déjame pasar y te cuento el cuento. Y no gano nada, ni pierdo tampoco. En otro nivel, en el borde de la línea, rompo el papel y el calor me araña. Porque el tiempo es dinero, date cuenta. Aunque acelere no te va a salir la cuenta. Date cuenta, date cuenta, date cuenta, date cuenta. Oriental hay mantras. Bueno, Mu es un mantra que no falla, no falla nunca. Algún día, si ustedes se juntan entre 10 personas y pronuncian van a ver, es como un masaje, que el masaje recorre el cuerpo, saca las angustias, el estrés, las tristezas, todo. Me sentí distinguido. Decimu en el aire, con la tierra en los pies. Mu Radio Orgánica. Consumo gratuito y libre. Namaste. www.lavaca.org.